Bueno, el tema de Messi es ya de larga data, ¿no? Siempre nos preguntamos lo mismo, todos se van a preguntar lo mismo, por qué rinde en el Barcelona de una manera y rinde en la selección argentina de otra. Evidentemente tiene un contexto que lo protege, que lo acobija, que hace explotar sus mejores virtudes, y evidentemente el desafío de la selección argentina, sin lograr títulos desde hace mucho tiempo, hace que todo lo que se potencia en Barcelona, en la selección disminuya. Después discutimos el tema de la personalidad y la comparación con Maradona, con el que se quiera. Pero fundamentalmente el rendimiento en la selección es diferente, en líneas generales, porque ha tenido grandes partidos, al del Barcelona, porque hay un contexto que evidentemente no favorece el desarrollo de un jugador con las características que tiene Messi.